una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. 12.04, aquí Heller. Obvio que el tema es único. Mucha vuelta para darle. Ojalá no lo fuese. Ayer vi un título en la política online con el no cual... No te privas de nada. No, uno lee todo. No, y tiene algunas buenas cosas, otras cosas que bueno. Yo también la leo. No sí. Una broma. Pero el título me pareció, cuando lo vi... provocativo, y dije, lo voy a usar también para provocarlo a Carlos. Entre comillas o sin ella, ¿no? Porque decía Heller, no es literal, no es textual, es literal. El único que puso la cara, para defender al gobierno con la inflación. Sí. Porque se quedaron mudos Santoro, Victoria Tolosa Paz, el único fue Heller. ¿Estás de acuerdo? Yo no, a ver, primero que yo no está tengo... Es una pregunta medio tonta, no, la mía, porque no me vas a decir que estás de acuerdo. Porque yo no hago ranking de... Está bien, pero... No hago ranking. Pero yo, bueno, te la reformulo. ¿Estarías de acuerdo en que sos el más enfático en...? No sé, tampoco te puedo contestar. A ver, yo te lo voy a contestar de otra manera. Si vos, y vos tenés experiencia conmigo de mucho tiempo, no es que yo esta semana salí a explicar alguna de estas cosas. La vivo explicando. Y si vos mirás lo que yo dije esta semana, no es, voy a decir con orgullo que puedo seguir diciendo resisto los archivos, porque no hago más que reafirmar mis argumentos tradicionales. ¿Qué es lo que yo dije esta semana? Que además el que lee bien verá que tiene incluso un lugar de crítica a de lo que le falta a la definición que hace el gobierno y, por lo tanto, a las políticas que hay que llevar a la práctica para poder revertir la inflación o este fenómeno que estamos teniendo con este pico de inflación. Primero, es un logro que se asuma la multicausalidad inflacionaria y que la inflación no es un fenómeno exclusivamente monetario. Segundo, las cosas que se toman en esa multicausalidad, en este momento están todas controladas razonablemente, controladas entre comillas, si querés, pero controladas. ¿Qué quiero decir? La emisión va detrás de la inflación, los salarios van detrás de la inflación, el tipo de cambio va detrás de la inflación. Es decir, todas las cuestiones multicausales que pueden explicar desde el punto de vista macroeconómico, el fenómeno inflacionario, en este caso, como yo digo, son vagón y no locomotora. La locomotora son los precios que parecen tener una inercia propia y que no responden a ninguna de esas variables. Y entonces yo digo, ¿qué falta en esa caracterización? Puja distributiva. La puja distributiva no está y lo que falta no son medidas. Puja distributiva está. Lo que falta son medidas para contrarrestar, eso es lo que estoy diciendo, esa puja distributiva. ¿Qué es la puja distributiva? La que hace que cuando la economía, el PBI crece 10% en el año, 10,3% en el año, la parte de las empresas crezca en la torta y la parte de los salarios decrezca. Aporto esto a lo que decís, tomado de la columna de hoy de Cufré, que resume en solamente un párrafo, sí, que en verdad está tomado, para ser justos, de un documento de la CELAC que conduce Alfredo Serrano Mancilla. De forma acumulada 2016-2021, la masa salarial, puja distributiva pura, la masa salarial en la economía creció 335%. Los precios subieron 474% y los beneficios empresariales 523%. Sí. Igual yo creo que metodológicamente englobar los 4 años de la gestión macrista con los 2 años de la gestión de Alberto Fernández no está bien, porque son intenciones de políticas diferentes, más allá de que se logren resultados plenos o no. El objetivo declarado de la gestión macrista, uh-huh, era bajar el valor del salario a través de una cantidad de cuestiones y lo lograron. Es decir, no es una bajar el valor de las jubilaciones y lo lograron. Bajar lo que ellos llaman el valor del costo salarial. El objetivo declarado de esta administración es que los salarios recuperen. Y en realidad, nosotros estamos con un fenómeno que hay que verlo con detalle y con cuidado. Si vos tomás este año 2021, es decir, vamos a poner que el 2020 es un año demasiado atípico por el tema de la pandemia como para sacar conclusiones alrededor del 2020. Pero si vos tomás el 2021, el PBI crece el 10,1. Hay una apropiación del sector empresarial de una porción más grande de la torta, pero sin embargo los salarios registrados crecen pese a la inflación y pese a los 50 y pico por ciento de inflación del año 2021, los salarios registrados, tanto los del sector público como los del sector privado, le ganan. ¿Quiénes pierden? El tercio de los trabajadores, que no es un dato menor, cuando uno habla de un tercio de los trabajadores, de los no registrados, los cuentapropistas, etcétera, etcétera, que pierden frente a la inflación. Entonces, no es el mismo fenómeno que englobarlo con los 4 años del macrismo, por ahí requiere una precisión mayor, que es lo que estoy intentando decir yo en este caso. Vos hablabas recién de la puja distributiva está. Sí. Evidentemente la parte que falta es cuáles medidas pudieran surtir efecto o pudieran ser tomadas como más que nos lleva, sí. Bueno, es la discusión de fondo. Pero en esa discusión de fondo, ¿vos sentís que el gobierno ha contestado o piensa contestar con premura? Primero definamos la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es la que plantea Cristina, la del poder. Que eso es a veces lo que en los análisis se subestima. Cuando Cristina dice, cuando tenés el gobierno tenés el 20% con suerte 20, del poder. 20-25%. Y te dice, tener el poder es lograr que las medidas o las propuestas o los proyectos, ¿verdad?, se cumplan y el conjunto de la sociedad las acepte. Y además dice, lo digo por experiencia propia, no está hablando de otros, se incluye ella, está explicando una cosa enormemente clara, que además, ¿cuántas veces dijimos tomar el gobierno no es lo mismo que tener el poder? Es decir, que los gobiernos vía por las elecciones llegan, los gobiernos llegan al gobierno, valga la redundancia, pero distan mucho de poder tener el poder. Y acá lo ves clarito, el poder en el mundo capitalista, y la Argentina es parte de ese mundo, lo tienen las corporaciones, lo tienen los monopolios, lo tienen los grandes medios de comunicación, lo tiene la corporación que tiene el poder y que impone por diversos métodos, ora poder judicial, ora los que salen a protestar porque le quiere cobrar retenciones, ora todo lo que vos quieras poner arriba de la mesa, que ejercen el poder y condicionan al gobierno, a los gobiernos. No estoy hablando de este gobierno. Yo decía, hace poco comentaba lo que decía el ex vicepresidente boliviano García Linera, cuando hacía referencia justamente a esta cuestión y hablaba de cuál era el límite de la posibilidad de las transformaciones al interior individual de cada país en el sistema capitalista sin derrotar al capitalismo desde el punto de vista global. Y desde luego aclaraba que eso no implicaba que había que renunciar a todo lo que se pudiera mejorar. Claro, porque si no caes en el derrotismo, claro, más allá de la derrota, por eso te digo. Eso iba. ¿Cómo no caer en el derrotismo? Porque no es lo mismo. No podés joder al poder. ¿Cómo no es lo mismo? Porque hay que tratar de poder todo el tiempo. Y al mismo tiempo hay que trabajar en la acumulación de fuerza. Nosotros tenemos un fenómeno, iba a decir fenomenal, pero que es fenomenal, que vos tenés mucha ciudadanía ganada por ideas, muchísima ciudadanía ganada por ideas que están en contra de sus intereses y que llevan a muchísima gente, neoliberal. Claro, que llevan a mucha gente a votar contra sus intereses. La bronca que tienen por lo que les hace el sistema los lleva a votar a quienes le generan ese problema. acompañado de la publicidad, de la propaganda que genera la antipolítica. Y de los errores también en los relatos propios. Sí, ¿no? Sí. Lo hablábamos con Quevedo. Yo no, sí, lo venía escuchando. Me hubiera metido porque tenía cosas de acuerdo y cosas que no, pero bueno, no, siempre pasa, sí, los debates son eso. Así que está bien, ¿no? Respeto, valoro y aprecio a Quevedo muchísimo y en general estoy de acuerdo con él. Algún matiz hoy me hubiera gustado discutirlo. Pero bueno, son los temas que están en discusión, por otra parte, así que no es más que eso. Hay un tema de sutileza que es cuál es el límite de tener ideales o ser conformista y, bueno. No, déjalo como planteo para el segundo bloque. Dale. Hay un tema que, punto suspensivo, tanda sigue Heller. Te dejo que retomes la propia pregunta que quedó colgada. ¿Cuál es el límite? Decías. Ya me olvidé. ¿Cuál es el límite entre la confrontación necesaria? Ah, no, sí, los ideales y el idealismo como... Los ideales y el idealismo. ¿Sabes? Claro, porque tienen un peligro, tienen un peligro. Es decir, vos no podés no tener ideales, y los ideales tienen que ser pelear permanentemente por correr el límite de lo que está a la mano. Tener ideales es siempre ir un poquito más allá. Podés tener ideales meramente individualistas, que es algo muy en boga. Bueno, yo estoy hablando de los ideales que tengo yo, que si querés, y que vos también. Bueno, sí. Está bien. Bien. Ideales de una sociedad más justa, ideales de un lugar donde una sociedad donde todo el mundo tenga trabajo y el trabajo le alcance para vivir dignamente, donde todo el mundo tenga derecho a acceder a la vivienda, a la educación, a la salud, esos ideales. Y esa es una pelea permanente, no termina nunca, digamos, no termina nunca. Y quienes tenemos esos ideales tenemos la obligación y la responsabilidad de estar siempre generando la tensión necesaria para que no llegues al lugar del confort. Hemos logrado esto y estamos cómodos, porque mientras haya injusticia, y no es una frase, mientras haya desocupados, mientras haya gente que gana y no le alcanza para vivir, y mientras haya gente que no tiene dónde vivir y demás, no está bien, hay que seguirla peleando. Y uno podría ser la del vaso medio lleno, la del vaso medio vacío. Yo te puedo decir, pero mirá todo lo que se avanzó. Porque yo te digo, la torta, mirá cómo se distribuyó, pero al mismo tiempo mejoró el índice de Gini, es decir, bajó la cantidad de pobres y entonces estamos en el camino correcto. Y vos me podrías decir, sí, pero ¿cuántos años necesitamos a este ritmo para resolver el problema? Y ahí está la tensión y encontrar el punto justo de esa tensión. ¿Dónde? Vos tensionás hasta donde se puede tensionar, pero no tensionás hasta donde terminás actuando en contra de los objetivos que querés lograr. Es decir, y esto nos pone en el centro del problema que hay hoy, no quiero ser tan filosófico. Yo dije el otro día algo así, parafraseando algo que no es tan... está claro que con la unidad no alcanza, pero también está claro que sin la unidad no se puede. Entonces, vos tenés un fenómeno necesario, que es construir unidad, y no podés conformarte con construir la unidad, sino que le tenés que poner contenido. ¿Y cuál es el contenido? ¿Sería lo de la unidad para qué? Exacto. ¿Y cuál es el límite, entonces, en la coalición de las cosas en las que podemos ponernos todos de acuerdo? Por ejemplo, el proyecto de capturar la renta fugada y que no ha tributado, seguramente va a tener unanimidad en nuestro espacio. Entonces, llevar adelante proyectos comunes que nos unifican, nos integran y nos permiten reconstruir o fortalecer ese proceso de unidad es fundamental. A mí me parece que ahí, justamente respecto de esto, hay otro fenómeno producto del problema que hay en la coalición, que es el tema de las intensidades. El proyecto entra por vía, vamos a ser muy directo, cristinista. Y la verdad, el fernandismo, el albertismo, no lo hace propio. no lo toma con entusiasmo. No sé qué y quiere. Se pueden tomar. No, no estoy de acuerdo. Y la verdad que no la militó. No estoy de acuerdo. El gobierno entró, no la militó, pero si Carlos. Entró en el Senado y todavía el Senado bien, no lo empezó y, a tratar. Bueno, pero militala. Pero eso si es lo que bien. Le falta. Está bueno, bien. Es una cuestión de si querés yo no, comunicación. Yo no soy el gobierno, así que no tengo por qué asumir bueno, esa defensa. Yo te digo una cosa. El proyecto entró por el Senado. Y está bien que haya entrado por el Senado, porque no es un proyecto impositivo, así que es un proyecto, en realidad, de búsqueda de lo que no pagaron. No es creación de un nuevo impuesto, ni una nueva alícuota, ni nada por el estilo. Es una iniciativa del bloque de senadores del Frente de Todos. Yo, personalmente, desde el primer día estoy hablando de ese proyecto, a favor de ese proyecto, explicando ese caso. Proyecto. ¿Será tu caso? No es el caso. No, será. No será mi caso. Es el caso de muchos. Tampoco el gobierno militó el aporte solidario, así como vos lo decís. Bueno, pero eso no eso quiere. Decía Quevedo, pero eso no una quiere. Una iniciativa como cobrar el impuesto a los ricos no, quiere, no tuvo narrativa. No por es parte cierto, del gobierno. Pero. Esperá, sí, es cierto. Pero el gobierno nos acompañó en todo lo que pudo. Nosotros con Máximo fuimos ni bien, tuvimos el proyecto y se lo explicamos al presidente y al ministro de Economía. Pero era un proyecto parlamentario. Y tenía que impulsarlo el Parlamento como lo impulsó, tenía que instalar el debate del Parlamento como se instaló, y tenía que lograr los votos necesarios para que ese buen proyecto pudiera ser ley como sucedió. Bueno, pero ese fue el laburo parlamentario. Estamos hablando de estrategias de comunicación que refuercen aquello en lo que, como vos decís, la coalición está de acuerdo. Sí. Entonces, digo, pero un proyecto como este, que tiene un peso... Incluso lo charlamos si todavía, el otro día, simbólico además, muy fuerte. Pero si todavía que no, es que la paguen lo que la pero jugaron. Todavía no se empezó ni a bueno, tratar. Pero en un momento de ya crisis. Ya va a pasar como, eso. Bueno, ya va a pasar hasta eso. Acá bueno, hubo una no. referencia de Gabriela Cerruti. Sí. Nada más. Una referencia de Gabriela Cerruti, que es la vocera del presidente. Está bien. Pero vuelvo a repetirte, que recién hubo una reunión en el Senado donde se empezó a explicar el tema, y yo te puedo decir que esta semana probablemente haya una reunión de los senadores del Frente de Todos con representantes de todos los partidos que componen la coalición, que es una cosa que se estaba armando durante el fin de semana, para explicar, porque además también después para salir a militar hay que entender, porque después los otros dicen cosas y argumentan, y van a aparecer los constitucionalistas, los tributaristas, sí. Y todos los que ya andan dando, polulando, diciendo que es ilegal, que es inconstitucional, que es la Argentina el país que más impuestos le cobra, que por eso las inversiones huyen de la Argentina. Todo lo que hay que prepararse para el enorme debate que viene, que no puede terminar solo en un tema consignista. Requiere que los que salgan a discutir estén armados de todos los elementos que necesitan, porque si no... Después, a veces, en la discusión mediática, algunas cosas se quedan cortas, porque no alcanza con la consigna de que la paguen los que la fugaron. Después bueno, la consigna es el principio, no el final. Por eso. Estamos por de eso. Acuerdo. Bien. Entonces, me parece que esto que te digo, una reunión con todos los partidos de la coalición, explicar el tema y ir desarrollando una tarea que va a haber que trabajar mucho, porque yo te voy a decir una cosa, es probable que en el Senado pueda aprobarse más o menos rápido, pero en diputado nos va a costar mucho, va a haber que trabajar mucho en ese momento para lograr que la opinión pública condicione a la voluntad de algunos legisladores para que esto pueda convertirse en ley. Y si lo dejamos en el círculo de la discusión interna nuestra, es muy probable que no pase nada y quede como un buen proyecto. Y sería una lástima, porque como es un buen proyecto, sería bueno que fuera una buena ley. Pasó Heller.